y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características? Cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas. Nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman, hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, sentimientos y acciones que manifestamos. Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser negativas y a su vez resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante, en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa y misteriosa de la vida. Según elijas tus pensamientos, podrás crearte el cielo o el infierno en la tierra. Pedile ayuda a Dios para que actúes como el tercer hombre de este relato. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.